sosteniendo la pared, la de la palabra, la de la canción, sosteniendo la pared, la de la verdad, la del corazón. Mi voz busca tu voz, la de ayer, la de hoy, en la calle, en la plaza, en cualquier rincón. Te propongo la vida con lo bueno y lo peor, no la bella mentira de la falsa función. Un, dos, vale, cuatro. Ahí vamos. Truco, retruco y quiero por esta flor, yo me muero. Yo sé jugarme una apuesta con el destino. Perderla y darle de vuelta junto a una copa de vino. Información, comentarios, entrevistas, opinión y la música que otros medios no te permiten escuchar. Con esta flor estoy puesto, compadre, me juego el resto. Y si me quedo en la vía, permítanme que me ría. En defensa de nuestra identidad y sin hacerle trampas a la realidad. Hoy pierdo, mañana gano, para apostar no soy lerdo. Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena. Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena. Con la reserva cultural que nos va quedando para enfrentar este tiempos. Sosteniendo la pared. Sosteniendo la pared, un programa sociomusical. Sosteniendo la pared. La mayoría de la gente dice que es más fácil, más agradable volver que irse, porque cuando uno se va, no sabe con qué se va a encontrar, pierde lo seguro, malo o bueno que tenía, y parte hacia un lugar medianamente incierto. Pero en mi caso es al revés, y en el caso del programa es al revés. Me resulta más difícil volver que haberme ido, porque con todas las complicaciones que representa un irse, al final no avisé que me iba, y el programa estaba al aire hace 6 años ya, en Spica FM. Y porque este es un volver a medias, es volver nada más que a través de la propuesta, del programa. Es volver con la voz, pero no con la presencia, virtualmente volver. Aunque es un volver agradable. Y un regreso sin haber tenido que explicar por qué ese silencio de 6 años de Sosteniendo la Pared en Spica FM. En un sitio donde además compartimos la Asamblea por el Agua, a la que también tratamos de aportar lo que pudimos y algo pudimos, que también nos dio fuerza e impulso para cambiar algunas realidades ingratas que había en los cerrillos, donde yo vivía por aquel entonces, allá en el medio del campo, y donde dimos la pelea por el medio ambiente y por la mejor calidad de vida y donde la ganamos. Pero no escuchen que salude, no me pidan que salude porque yo nunca lo hago porque no tengo retribución. No sé si alguien está escuchando, no hay posibilidad de que yo diga buenas tardes, buenas noches, buenos días y del otro lado oiga alguien que me responda, porque salvo casos excepcionales, los del otro lado no tienen voz, a menos que la ejerzan y se la tomen por sí mismos. Así que simplemente pido permiso para volver. Y estamos volviendo hoy con el primer programa de esta vuelta, donde entrevistamos en una primera parte que va a seguir con una segunda la semana próxima a mi querida Alejandra Wolf, de quien hablo más adelante, pero para quien no la conozca por su nombre, ha sido para mí sin duda la más destacada cantora de la Tabaré y una de las mejores voces del rock nacional. Y también una de las mejores piernas, pero esto se edita. Sosteniendo la pared a partir de ahora, señores. Y gracias por haberme reabierto estas puertas. Me quedan 4 fichas para perder o ganar. sufro las desdichas de las pausas chejovianas. Y vos me prometiste que me ibas a curar. Acerrín, acerrán, ¿dónde están los maderos que no te dan el pan? Estoy atravesando una crisis de verano. Padezco insuficiencia en mi poder de adaptación. Como referencia, mente sana, cuerpo sano. Como acomodando todo adentro de un condón. ¿Dónde están los que dan huesos y no dan quesos? Esos hacen ring y hacen ran. A veces necesito que me digan que me quieren. Grito quiero, grito quiero, grito quiero, quiero más. ¡Atrave los ojos! ¡Atrave los piojos! Habrá que construir otro modo de vivir. Careta idiota. Parece que la gente cree saber lo que hay que hacer. Tengo las pelotas por el piso y me rebotan. Sugiero humildemente que se dejen de joder. Xinjiang en San Juan, ¿dónde están los maderos que te Vamos con la primera parte de una entrevista que me costó bastante conseguirla. Y no porque la entrevistada se negara, sino porque no sabía que la andaba persiguiendo para hacer esta nota, hasta que nos encontramos de casualidad en un cruce de fotos ahí en el Facebook. Y Alejandra Wolf, la entrevistada de hoy, ex La Chancha, ex La Tabaré. Con La Tabaré un ex relativo, porque si bien ya no forma parte del elenco estable de la banda, 2x3, cuando hay algún toque más o menos relevante, ella está. Y para mí, quizás por ser actriz de la Comedia Nacional también, se me aparece como la más representativa, sin desestimar a ninguna de las otras vocalistas que han pasado o están en La Tabaré. Algunas con las que también mantengo contacto cuando es necesario, ha colaborado con darle una personalidad a La Tabaré que trasciende en el tiempo. Así que hoy vamos a escuchar a esta muy agradable, macanuda y con don de buena gente, o como ella misma lo dice, mi carta de presentación es la honestidad, Alejandra Wolf, que en el año 2016 además editó su primer disco solista y que hoy está embarcada en otro importante proyecto musical donde también aparece Tabaré Rivero, sobre el que nos va a estar hablando en el segundo programa. Este es el primero de dos, pues charlamos bastante y era necesario que así fuera. Comenzamos con un tema que le pertenece en letra y música a Alejandra Wolf desde su disco Primer Ángel, la pista 6, titulada Ángel. Ángel. es amor y es maravilla. Comenzamos otro programa siguiendo con entrevistas a músicos uruguayos que los venimos siguiendo desde hace tiempo. Y en lo que refiere al tema de hoy y a la entrevistada de hoy, estuve pensando hoy en grupos de rock que tuvieran mujeres. Recordé solamente Cold Coffee con Elena Paglia y no recuerdo ninguna otra. Después el rock en la dictadura desapareció. Uruguay se quedó sin rock hasta el 85, con algún intento ahí del grupo Baldío de Fernando Cabrera por el 81. Y hasta que nos deslumbró, a mí particularmente me deslumbró, una banda que se llamó La Tabaré. Pero con quien estamos hablando ahora, no fue fundadora, sino que entró en el año 92, en principio del 92 al 97 La Tabaré. Es actriz, compone, canta, hasta parece buena gente. Y ella misma se presenta, dice, mi carta de presentación es la honestidad. Vamos a averiguar todo eso ahora. Se llama Alejandra Wolf. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, Freddy. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la nota y, bueno, por la presentación. Y no, se me ocurrió. Hace tiempo andaba buscando esta nota, pero no encontrábamos momentos de compartidos, ¿no? Es verdad, sí. De hecho, no nos conocemos personalmente, pero el Tabaré te puede dar algún dato. Claro, sí. Sí, ahora se llevan bien. Se llevan bien, ahora no están peleados, ¿no? No, eso fue un momento que tuvimos, que fue que así como fue, pasó. Fue muy rápido también, lo que pasa es que nos reconciliamos muy rápidamente. Fue feo, fue duro para las dos partes, estoy completamente segura, me consta, pero también la reconciliación fue bastante rápida y por supuesto con Tabaré, mi amigo, hasta hoy, amigo personal, y lo quiero muchísimo, lo admiro y tenemos un montón de cosas en común y si bien tenemos personalidades los dos probablemente complejas y tengamos nuestras discusiones aún hasta hoy, tenemos una amistad muy muy sólida que ya resistió un montón de cosas y un montón de peleas, así que bueno, para mí es un además de que es mi amigo y que lo admiro, es como un referente, ¿no? Para mí fue re importante el pasaje por la banda y la banda en sí sigue siendo muy importante para mí, La Tabaré, en mi vida, ¿no? Sí, somos muy amigos también con Tabaré, incluso Tabaré es uno de los dos padrinos del programa, Tabaré y Ernesto Ahí Díaz, va. Ernesto Díaz también. Y me comentó y me dijo alguna vez, yo le hice mucho mal a mucha gente, dice, con eso de las peleas, entonces se arrepiente, pero ahora está más maduro, no sé cómo se llama. Está más calmado. Calmado bien, en el mejor sentido calmado. Si no toma nada, sí. ¿Tu carta de presentación es la honestidad? Bueno, eso es lo que intento. O sea, es lo que intento sostener, ¿no? Trato de no mentirme y de no mentir. Cuando me subo al escenario, trato de ser lo más auténtica posible. Ese es mi intento de vida. Y lo trato de pasar a todo lo que hago, ¿no? A lo que soy, que es como una totalidad, ¿no? Y además de lo que haces en el escenario, te sospecho tímida. Sí, soy un poco, tengo parte, es cierto, es raro que me lo digas porque en general la gente no lo nota, porque soy bastante, tengo una parte muy sociable y muy extrovertida, pero también tengo una parte muy, muy como de cuidar mi intimidad y muchas veces tengo el perfil muy bastante bajo, ¿no? No, digo, trato de tener, mi ego lo trato de tener bien a raya. Trato de estar ubicada en ese sentido, y bueno, a veces me hace ser un poco tímida, un poco escurridiza. Bueno, y después de Andrea Davidovich y Raquel Blatt, y no recuerdo quién más, apareció Alejandra Wolf en la Tabaré en el año 92, que vino un poco a confirmar la presencia de las mujeres en fines del siglo XX. Sí. ¿Cómo te respondió el público? Quiero decir, hay varias historias que Tabaré también me ha contado. Una de las cuestiones que el público, que yo he conocido, que no ha sido todo por supuesto, ha perseguido en tu imagen, es que me dice, mirá qué linda minifalda. Va, no hablaba ni de la minifalda, sino del resto. Y le pregunté a Tabaré y me dice, yo los obligué a usar minifalda. ¿Fue cierto, sí? Claro, porque me dijo, yo veía que en televisión aparecían de minifalda, y entonces yo le dije a todas, tienen que usar minifalda. Sí, en realidad, con la banda en sí, con Tabaré, siempre hubo como un concepto de lo estético, de buscar, o sea, desde lo teatral tiene que ver, por supuesto, entonces como había como una cosa de puesta en escena que tenía que ver con el vestuario también, de cómo comunicar también, de no ponerte la ropa que te pones para ir al supermercado ni la ropa con la que andás en tu casa. Claro. O sea, cómo encontrar un estilo, cómo provocar o cómo llamar la atención, tanto los músicos como las músicas, ¿no? Los músicos hombres como los músicos, las músicas mujeres, las cantantes, en este caso. O sea, cómo encontrar una forma y un perfil. Sí, un poco también eso de provocar, un poco desafiar, un poco usar esa imagen de lo femenino, de repente que muestra la pierna, pero que no tiene taco aguja, sino que tiene unos borceguíes puestos. O sea, una mezcla de cosas como un poco provocativa desde la mezcla, ¿no? Desde aquello un poco guerrillero y un poco sexy. Sí. Y se logra. Con lo cual yo me identifico bastante, o sea, porque creo que uno es muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces, como salir del lugar del ícono, digamos, más trillado, femenino, usado como una cosa, como un adorno, sino mostrar lo que puede ser bello o no, o puede ser el cuerpo de lo femenino, pero también desde un lugar mucho más, más guerrero, ¿no? Más desde el rock y desde el otro lugar. Me decías que bueno, esa ha sido una búsqueda también, ¿no? Son búsquedas también, no sé. Me decías que taco aguja no, pero a ver si te puedo hacer brevemente una anécdota. Se inauguraba un boliche en la calle Yaguarón, año 92. Y el dueño le preguntó al hijo, ¿a qué banda podemos invitar? Era un boliche muy pituco, ¿no? Con gente de clase alta. ¿Un restaurante? Que estaba Si era pituco, era un restaurante. Era como un restaurante para ir a comer con... Era, ¿viste? No sé si... No me recuerdo que fuera tan pituco. Recuerdo que era como un restaurante. No, para sentarse a comer con mantel. Bueno, a mí lo que me contaron que no era de gente que fuera a escuchar rock, por ejemplo. Ahí va, exactamente, eso seguro. Bueno, lo otro ahí corre va, por cuenta de quien lo dijo. Entonces hubo una chica que cantaba en ese grupo que fue y se compró tacos altos, bastante caros. No, ¿se te referís a mí? No, no era así. Está errada la idea. ¿Sí? Te cuento la historia como era. Así que no, Tabaré me mintió. Era un, Sí, por supuesto. Una vez más. Claro. No, es así. Yo tenía unos suecos rojos, eran unos suequitos rojos que tenían un taquito mínimo, o sea, cuadradito, bajito, y yo los adoraba. Eran unos suequitos como de cuero rojo, así talón. Eran como mis zapatitos en ese momento, creo que era mi segundo toque de la Tabaré. O sea, eran zapatos míos de la vida que decidí que iban a ir al escenario porque eran rojos y porque además. A mí me detuve por épocas, me gustaba cantar descalza. Entonces, no de subirme descalza, me los sacaba los zapatos cuando se me daba la gana. El sueco tiene eso, vos no te tenés que sacar los cordones, sino que te sacás los zapatos cuando se te canta, Claro. en un segundo. Entonces, elegí esos suequitos, porque además eran rojos, y eran muy bajitos, ya te digo, un taco mínimo y no era aguja ni a palos, era como cuadradito. Y pasó que me lo saqué, porque era lo que tenía ganas de hacer, y me robaron uno. Sí. Y fue tremendo, porque eran mis zapatitos, ¿entendés? O Pero sea, saliste entre era mi el segundo toque, era bien mis zapatitos, ¿eh? público a buscarlos, me dijeron. Salí entre el público rechupada, decir, vos, de acá no se van a esto, que no parezca mi zapato, no lo puedo creer. No, fue horrible, ¿no? Mirá que fue un momento feo. Y después mucho tiempo tuve ese zapato, además lo recuerdo muy bien porque el que quedó así lejos de su alma gemela, Sí. lo tuve en mi casa, me quedé con el sabor otro suequito y lo tenía en el living con unas flores adentro. Claro. Cerca, como en la mesa del living, le había puesto flores y lo tenía ahí. Y porque era un objeto que yo quería, y dije, bueno, es un símbolo y un recuerdo de aquel momento. Y ahí Nunca apareció el Tabaré otro. nunca apareció, ¿no? Ahí Tabaré me dijo que se había enojado, entonces les ordenó que de aquí en más usaran solamente botitas, borceguíes, ese tipo de Que no cosas. se saquen los zapatos, dice, no se saquen los zapatos. No se hagan las hipoides, me dijo a mí. Maldita hippie, claro. Pero, y después hay otra leyenda que está buenísima, que esa no creo que sea verdad, pero es divertido. Cuando me enteré me cagué de risa. ¿Eh? Fue que alguien dice que vieron a alguien en la puerta o en la esquina tomando, ponerle algo, vino, cerveza o lo que fuera, de mi zapato. Como que se había servido y tomado de mi zapato. Y Lo cual me bueno. parece una imagen maravillosa y fetichista total, y me siento honrada con la imagen, a pesar de la pérdida del zapato. Lo habías conquistado. Era un hombre, Sí, lo ¿no? cual, no sé si es verdad, claro, no sé si es verdad o no, dice la leyenda urbana, cuenta la leyenda. Y bueno, está. Y Es también está el hecho de que las mujeres, que a Tabaré no le gusta mucho que uno esté demasiado mucho más alta que él también, ¿no? Eso también es importante decirlo. A él le gusta que estemos más o menos en la misma altura. Bueno, pero vos Entonces, descalza, si yo sos me más pongo alta que mucho él. taco, no, no, somos casi iguales. Bueno. Bueno, era eso. Apago y duele un dolor infinito. La sed calmada, esa perra fiel, sale del laberinto. Lo va escondida bajo otra piel. nuevas, son vidas nuevas, la luz del ángel, el rock de siempre, pero ahora es mío. Estoy afuera de tu destino. La sed calmada es la perra fiel, aullándole a la luna. Loba escondida cambió de piel, ya no hay ninguna duda. Y algo pasó, algo cambió, ecualizó mi vida. Y después de haber comenzado, vos empezaste con La Chancha cantando, en realidad, no con empecé, La Tabaré. Ahí va, yo empecé con La Chancha, sí. ¿Y cómo, sí, cómo te eligieron? Digo, ¿quién descubrió que había una voz atractiva, seductora y potente como para entrar en una banda de rock? Mira, yo estaba en la EMAD, estaba haciendo la Escuela Municipal de Arte Dramático y tenía un compañero amigo hasta hoy, que en su momento, que creo que yo estaba en primero, me dice, mirá, tengo una amiga que el novio toca la guitarra en una banda y están buscando a alguien que haga coros. ¿Querés ir? A probar, a ver. Y como yo, bueno, en la escuela municipal teníamos, yo siempre canturré un poco y en la escuela además teníamos clases de canto, o sea, todos sabíamos más o menos lo que nos gustaba. Entonces fui a encontrarme a ese ensayo con Juan Berbejillo, Javier López, y bueno, con la gente de La Chancha de ese momento, y hice como una micro prueba, muy asustada, muy, muy insegura, y bueno, y ahí me quedé, y así fue a poquito, así empecé a trabajar los coros con ellos, y me sumé a La Chancha. Eso fue en el 89, creo, 88, 80, por ahí, 89. Veinteañera pura. Sí. Por marcar algo. Y de aquel comienzo venimos a los últimos tiempos, donde en el 2016 te largaste a cantar como solista, porque te convencieron o porque tenías ganas, no te animabas, y te dieron fuerza para hacerlo. Salió Primer Ángel. No sé si va a haber un segundo o tercer ángel, pero por ahora es Primer Ángel. Comenzábamos escuchando, sí, precisamente Ángel, que es un tema que te pertenece en letra y música. Sí. ¿Que siempre compusiste? Bueno, no. Sabés que justamente una de las cosas que me copó mucho de la propuesta de Gabriel Brickman, que fue el que me llamó directamente, vamos a hacer un disco, me dijo, fue que yo siempre te escribí, en realidad, pero nunca tuve el don de hacer música. Y, o sea, puedo hacer una melodía, puedo variar una melodía sobre algo que ya existe, pero crear una canción completa es algo como, es lo que más me cuesta. Escribir no me cuesta tanto, armar una canción sí. Entonces, una de las cosas que me copó de la propuesta de Gabriel fue poder trabajar en conjunto con alguien para poder generar canciones, donde yo pudiera poner las letras y bueno, y Gaby puso la música. Salvo en esta, que bueno, justamente en Ángel, que la pude componer yo todita solita. Y bueno, y ta, nada, para mí componer, poder hacer canciones, ahora estoy en un nuevo proyecto y en este nuevo proyecto estamos trabajando justamente. Yo trabajé letras, las llevé a la banda y la banda las estamos haciendo entre todos, haciendo música y estoy recopada de poder llegar a eso, que es algo que realmente tengo muy, muy querido, que es hacer canciones, ¿no? No solamente cantar, sino poner esa otra parte, además de interpretar, poner la otra parte, que es un poco de algo del contenido o algo de melodía o bueno, como sumarme más íntegramente a ese mundo, ¿no? ¿Pero estás hablando de que va a salir un segundo disco? No, te estoy hablando de Mojo Rock and Roll, que es la banda con la que estoy tocando ahora. Uh-huh. Porque Primer Ángel, o sea, yo con Gabriel, o sea, el ciclo, digamos, ese ciclo como que se cerró de alguna manera, un poco porque, si bien la experiencia estuvo re buena con Gabriel, trabajamos súper bien, para mí, él me llamó, me dijo vamos a hacer un disco, nos pusimos a laburar, yo estaba escribiendo canciones, ya estaba escribiendo letras, él me empezó a mostrar música, empezamos a cruzar letras y músicas y aquello empezó a funcionar increíblemente y bueno, creamos ese disco que para mí está re bueno, sí. Pero el tema es que yo no, lo que no puedo sostener yo personalmente es un ritmo de ser la front leader, ¿viste? De estar al frente de una banda yo sola, porque la Comedia Nacional, o sea, el trabajo que yo tengo en la Comedia Nacional como actriz me impide participar y estar presente con ese ritmo y además con esa responsabilidad de estar al frente y decir, bueno, acá la que canta es ella y cantate las 25 canciones. No lo puedo hacer, ¿entendés lo que te quiero decir? No puedo salir, sí, corriendo un sábado a las 12 de la noche después de actuar 2 horas para subirme al escenario y cantar 2 horas más. Claro. No tengo ese oficio. O se puede hacer muy poco. Entonces hace que el proyecto, si bien tenía la idea era seguir para adelante, en los hechos se desarticuló un poco por mi dinámica, ¿no? Que no pudimos combinar eso. En cambio, con la banda que estoy ahora, con Mojo Rock and Roll, que ya era una banda que existía y que tiene sus cantantes, sus músicos, ellos, por ejemplo, fueron ahora a la Patagonia, y yo ya estaba incluida en la banda de alguna manera, pero ellos fueron solos, porque yo no podía viajar porque estaba actuando. Sí. Y ellos pueden sostener la banda sin mí. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces eso a mí me da la libertad de decir, bueno, si puedo y si ellos pueden combinar una fecha en la que yo estoy, genial. Y compartimos las canciones, compartimos la cantada, no estoy yo sola cantando, cantamos varios. Entonces la responsabilidad está más compartida y eso permite que el proyecto avance, que se pueda agendar, que se pueda pensar en que la banda crezca. Si no, yo soy un palo en la rueda, ¿entendés? Si estoy yo a cargo, digamos, de ser la... Se complica. El mascarón de prueba permanente. ¿Me explico? Se complica, sí. Te voy a pedir ahora que elijas vos un tema y que me digas por qué. ¿Un tema mío? De quien sea, pero de este disco. Mar. ¿Por qué? Bueno, es un blues. Me gusta mucho musicalmente. Es un blues, pero tiene un riff poderosísimo. Mm-hmm. Y habla mucho de mi experiencia en ese momento, de lo que yo estuve viviendo, y me gusta, me refleja parte de mi periplo, mi periplo vital. Mar, Alejandra Wolf y banda. We'll be right back. vital. Porque están en algún sitio. Anulemos la ley de caducidad. Seguimos conversando con Alejandra Wolf. ¿Son todas canciones autorreferenciales o hay alguna autorreferencial? Sí, en general lo que a mí me sale cuando escribo es siempre es muy autorreferencial, pero no es pelo a pelo, no es biográfico, no es que cada cosa, pero en general parto de una emoción que es mía o de algo que yo viví, o una emoción o una situación por la que pasé. Y de ahí, bueno, luego al escribir se va mutando, no es palabra a palabra, digamos, lo que me pasó, pero siempre nace de algo muy personal. Por eso es que también, de repente, viste que uno a veces tiene ganas de decir ciertas cosas o de escribir ciertas cosas. A mí me pasa, por lo menos ideológicamente querría hacer ciertas cosas, pero me queda en lo intelectual. Cuando lo quiero pasar a escribirlo y a que sea eso, honesto, no me queda honesto. Lo honesto, trato de que salga, viste, del centro de mí, realmente, y bueno, cada uno, viste, que tiene su pluma y, o su forma, su sello de cómo dice las cosas o de lo que le sale y cómo le sale. Y bueno, yo trato de respetar eso, de respetarme, de lo que sale de verdad, de un lugar de lo más auténtico de mi ser, digamos. ¿no? Sí, la autenticidad y la intelectualidad a veces chocan, ¿no? Claro, o sea, de repente yo tengo un montón de opiniones y me encantan un montón de, por ejemplo, por decirte, hablando de Tabaré, ponele, a mí yo adoro cómo escribe Tabaré, me encanta el humor, me encanta la opinión, me encanta lo social, lo que es Tabaré escribiendo y musicalmente, pero yo sería incapaz de reproducir un montón de cosas que él hace, ni siquiera ni arrimarme. Tampoco tengo interés en copiarle a él, ¿entendés lo que te quiero decir? Entonces, sí. Yo lo admiro, lo escucho, lo canto, pero cuando voy a escribir me sale otra cosa, me salen otras cosas, y bueno, eso lo respeto, porque creo que lo único que tengo para dar soy yo misma, no hay más nada, no me puedo disfrazar de otra cosa que no sea eso que soy, ¿no? Si no, es como, no, me parece que no tiene mucho sentido. Bueno, yo busqué alguna referencia fuerte de la Tabaré en Primer Ángel y no la encontré. Es un disco muy propio y mucho más heavy que la Tabaré. Uh-huh, sí. Y pasando al rol de actriz, ¿cómo es ser otra durante un rato arriba del escenario? Bueno, es un entrenamiento. Yo hace 22 años que estoy en la Comedia Nacional, lo cual quiere decir trabajar 11 meses al año, muchas, muchas horas, te entrena fuertemente. Y entonces lo que sucede es que hay una etapa en general de exploración, que en los ensayos, que es donde todo, la parte creativa, donde está la frustración, donde está el encuentro, la búsqueda. Y después cuando encontrás y tenés que hacer una función, en general, como que ya tenés como una idea, el dibujo ya está hecho. Vos tenés que siempre estar vivo, rellenarlo con el presente, ¿no? No puede ser una cosa automática, no es una repetición, no es una coreografía. Pero sí tenés, la parte más compleja es la parte de creación, la parte a puertas cerradas, ¿no? Cuando tenés que elaborar el personaje con el director o la directora o con tus compañeros y compañeras, ahí es donde es la parte más, donde uno fracasa, se expone, se frustra, ¿entendés? La parte de la creación es la parte más movida y la más linda también en un lugar, ¿no? La parte, después que encontraste, empezás a armar, es como que armás una pequeña, te armás un collar o se armaras una pequeña pieza de cerámica que ya tiene una formita y ya sabes que entra dentro de esa formita, si es un vasito lo puedes llenar con tanta cantidad de agua, ¿entendés lo que te quiero decir? Ya tiene como una forma, ya tiene una estructura. Y después lo que hay que hacer es estar presente. Lo más difícil es estar vivo en el escenario, o sea, mantenerse conectado con el que tenés enfrente y con el público. Pero eso es un poco de concentración y un poco de enfoque, ¿no? Y de confiar en el compañero que tenés enfrente también. Y siempre pudiste hacer... No sé si fui clara. Sí. Y bueno, y si alguien no entiende, seguramente tampoco entiende otras cosas. La cultura no es lo que más brilla en las últimas décadas. Pero respecto de la cultura, ¿cuánto le aporta a esas cabezas que están medio dormiditas a veces de las nuevas generaciones y de las viejas generaciones que quedaron con miedo, qué le aporta desde el teatro, la música, a la cultura, la obra en general, la creación? ¿Qué le aporta a abrir esas cabezas en el mejor sentido? Mira, yo lo más básico que voy a decir, que no es ninguna revelación, pero lo que primero pienso, lo que me viene primero, es que así como tenemos que comer y como tenemos necesidades básicas como animales humanos que somos, la necesidad de lo intangible, la necesidad del arte, de todas las artes, la necesidad del afecto, la necesidad del contacto humano a humano, la necesidad de reflejarnos, espejarnos en ese otro que está arriba del escenario, por ejemplo, bailando, haciendo música, haciendo teatro, es una necesidad tan básica como comer. Entonces, creo que desde ese lugar es un alimento imprescindible. Por supuesto, como todo en este mundo que estamos viviendo de capitalista y de consumo, donde el mercado toma todo, lo deglute, lo fagocita y te lo devuelve hecho una porquería. Bueno, hay como que ponerle un poco de búsqueda para encontrar en qué reflejarnos, en qué espejarnos y en qué con qué humanos contactarnos para que la experiencia sea de enriquecedora. Pero yo tengo la convicción de que el teatro, pensando en un teatro de expresiones también honestas y serias en el mejor sentido, ¿no? De que hay trabajo, de que hay, ¿no? De que hay como qué trabajo detrás, exploración, investigación, dedicación, eso en el teatro, en la música, lo que termina es alimentando a las personas. Y yo no sé si todo el mundo tiene obviamente no va a tener la misma experiencia, ni todo el mundo va a tener una epifanía en un recital o en una obra de teatro, pero con que a uno o a una le caiga una ficha o se le abra una puerta o se le caiga un velo o entienda o vea alguna otra cosa, creo que hay misión cumplida, ¿no? Es un trabajo de hormiga, ¿no? Sí. Porque convengamos en que los estados, los gobiernos no apoyan lo suficiente este tipo de manifestaciones. Entonces, porque no son muy redituables, no tampoco reditúan en términos de votos. Entonces, a veces hay mucho debe frente al arte serio, serio en el mejor sentido, no serio porque sea aburrido, serio en el de que hay trabajo y experiencia y investigación, a eso me refiero. Catabaré no tocó nunca en ante la arena, ¿no? Y no, por ahora no. Creo que tampoco, no sé si aceptaría Tabaré tocar en algún lugar no gubernamental. Sí, no sé, yo lo que siento que trasciende los gobiernos, trasciende, o sea, la izquierda tiene un debe, yo creo, con el arte, si bien se hizo mucho, es verdad, yo no quiero decir que no, la izquierda ha hecho mucho por la cultura, por muchas cosas, pero hay cosas que no se han hecho en profundidad o no se han hecho con la suficiente, con el saber cómo, ¿entendés? De repente tienen los recursos y no están bien viabilizados como para que suceda lo que tiene que suceder, ¿entendés? Cuando haces la inversión, ¿me explico? Sí. Entonces es una plata que de repente está, pero no se usa como se debería usar o no termina de llegar al puerto que debería llegar. O ponen gente que no sabe. Yo incluso discrepo cuando nombran izquierda. Yo creo que todo se ha corrido tan a la derecha que la izquierda pasó a ser socialdemocracia, pero bueno. Claro, sí, coincido en que es, sí, coincido en bastante. No sé, no, hablando de eso, terminar, que me parece que el arte es eso, que es el arte, las artes escénicas, el arte en vivo es fundamental y seguirá existiendo más allá de... La gente quiere ir a ver a otros seres humanos en el momento, porque es puro presente, ahí no hay tecnología, no hay nada, está el actor, la actriz, el público y ya está, no hay más. Y eso funciona desde hace siglos y sigue funcionando porque la gente necesita encontrarse con la gente. En el otro encontramos la clave de nosotros mismos, ¿no? Entonces, en esas búsquedas, en el ensayo y el error es en lo que estamos, creo, los artistas y las personas en general, ¿no? Buscando al otro para encontrarnos a nosotros mismos también, ¿no? El arte me parece que es una clave importante en esa búsqueda y en ese trabajo, ¿no? tono medio azul. Soy rara, muy rara. No sé por qué lo pienso, no sé cómo lo siento. Me miro y no me veo en mi Montevideo. Me busco en los reflejos, me miro en los espejos. Me miro y no me veo en mi Montevideo. Un poco mutante, no es muy importante. La llevo, la traigo en carne y la banco. Es un mercado y un trozo de como soy, casi ambidiestra y medio azul. Me siento joven y vieja a la vez, rara como encendida, desubicada y ultraconectada. Me gusta andar sin piel. Me gusta andar sin piel. Llegamos al final de otro programa y es nuestro deseo que hayamos servido para algo. Usted elige, es lo que hay. Hoy pierdo, mañana gano, para apostar no soy lerdo. Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena. Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena. Que igual la fortuna rueda y al final se da la buena. Nos reencontramos todos los martes a las 8:30 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana por Espica FM. Sosteniendo la pared. Sosteniendo la pared, un programa sociomusical. Sosteniendo la pared. Sosteniendo la pared, la de la palabra, la de la canción. Sosteniendo la pared, la de la verdad, la del corazón. Mi voz busca tu voz, la de ayer, la de hoy, en la calle, en la plaza, en cualquier rincón. Te propongo la vida con lo bueno y lo peor, no la bella mentira de la falsa función.